Alcaldía Municipal, Barrio Las Flores de Coluca. Aquí obtendrás flexibilidad de horarios de atención, atención personalizada, confiabilidad, seguridad y donde podrás hacer tus depósitos y retiros con tarjeta de crédito y débito, pago de préstamos, cobrar tus remesas familiares y cobro de colecturía. Caja de Crédito de San Vicente, más cerca de nuestra gente. Muchas deudas, muchas cuotas. Libérese de tantas cuotas. Solicite ya su crédito multidestino. Pregunte por nuestros planes de crédito hipotecario, con plazos largos y cuotas chiquitas. Consumo, micro y pequeña empresa, vivienda, transporte. Llame a los teléfonos 2347-3300, 2347-3308 y 2347-3309. Caja de Crédito de San Vicente, Quinta Calle Oriente, número 1, San Vicente, esquina opuesta al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Envíenos su correo a gerencia.negocios@cajasanvicente.com. Créditos multidestinos, hasta 20 años plazo. Plazo largo, cuota chiquita. Caja de Crédito de San Vicente. Somos tan salvadoreños como nuestra gente. No hay maltrato infantil, si a una buena educación. Este es un mensaje de Radio Tehuacán. ¿Buscas para tus fiestas algo bonito y auténtico? Ya no busques más. En Creaciones Daniela te ofrecemos centros de mesa, recuerdos, decoración de locales, invitaciones, decoración de iglesias, álbumes, buzones decorados, decoraciones de copas, ofrendas florales y sin faltar piñatas de tus mejores caricaturas animadas. Servicios de coreógrafo para 15 años, servicio de pastelería por encargo, personalización de globos para toda ocasión. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Doctor Francisco Miranda, Barrio El Calvario, Tecoluca, o comunícate a nuestro número telefónico 7144-2648 en horario de atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Dale un nuevo giro a tus fiestas, marcando la diferencia con Creaciones Daniela. Bienvenidos y bienvenidas a tu programa En Contacto con la Naturaleza. Iniciamos. Puntualizando las 8:28, muy buenos días, gracias por siempre estar al pendiente de su medio comunitario en este martes precioso, un martes brillante. Un martes para que usted pueda cambiar muchas cosas que como persona no nos estamos comportando bien. Para poner nuestros objetivos, nuestras metas, para cambiar muchas, pero muchas cosas. Un martes donde usted pueda alcanzar el éxito sin dañar a nadie más, brillar por sí mismo. Recuerde, somos un medio comunitario a través del 92.1 FM y a través de nuestra plataforma por internet, el www.radiotehuacan.org. En esta mañana estaré en contacto con la naturaleza. Su servidora Iris Star estará acompañándoles en este hermoso 11. Gracias a las personas que me están enviando mensajitos de felicitaciones, gracias. Un día como hoy, ¿verdad? Nace Iris Star, quien lleva siempre la buena música y el buen sabor a través de las ondas del 921. Gracias por su cariño enorme. Y asimismo tenemos invitados e invitadas muy especiales en nuestro bello Tecoluca, lugar de tecolotes, capital del Marañón, riqueza histórica. Nos visitan desde la Universidad de Madrid, desde ese hermoso, ¿verdad? Y digo porque hermoso, porque ya conozco por ahí, allí en medio, ¿verdad? Pero ya hemos estado en esas tierras hermosas, preciosas, de gente muy encantadora. Así que les quiero dar la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sabemos de que ustedes están trabajando con la Universidad del Salvador y agradecemos que ustedes nos tomen en cuenta a nuestro pequeño terruñito El Salvador. Le doy la bienvenida a María Sánchez, que está con nosotros a través de los micrófonos de Radio Tehuacán. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por recibirnos acá en la radio. Gracias a usted por estar con nosotros. Así también a Roberto. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este lugar tan maravilloso. Y tenemos también a otra guapa señorita, Delia Marina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bueno, es así como estamos presentando a estos buenos amigos y amigas que van a venir hablándonos un poco de un tema tan importante para todos y todas, no solamente para unas dos personas, sino para todos los que vivimos en nuestra gran Pachamama, nuestra madre tierra. Este día se va a estar hablando sobre el proyecto de reforestación de bambú que están haciendo ustedes, ejerciendo acá esa hermosa labor en nuestro bello pueblo de Tecoluca, y que sabemos que van a estar también en algunas comunidades. Coméntenos un poco de eso. Bueno, pues este proyecto se enmarca en la cooperación interuniversitaria de la Universidad de acá, de El Salvador, con la de allá de Madrid. Y bueno, lo que se busca es restaurar bosques de ribera. Ir a Bajo Lempa y atenuar así el impacto que tienen las inundaciones sobre esas poblaciones e intentar así mejorar un poquito la calidad de vida de las personas que viven allá. El objetivo primordial sería más vida sana. ¿Perdona? El objetivo primordial sería más con una vida más sana, porque la reforestación, sabemos de que aquí en El Salvador, si ustedes se han podido dar cuenta, estamos un poquito malos en eso. Hoy solamente es de talar el árbol y no pensamos en el mañana, o no pensamos en las consecuencias que estamos haciéndole al impacto ambiental. En general se ha escogido el bambú porque es una especie que tiene muchas aplicaciones. De hecho, la plantación que se ha hecho tiene cuatro tipos diferentes de bambú. Dos son de tipo estructural, que se van a usar para construcción de casas o para postes y durmientes. Una va a servir para alimentación, puesto que sus brotes se pueden utilizar para comer. Y otra se pretende que se use para la creación de artesanía. Entonces, básicamente es como un proyecto interdisciplinario que busca no solo mejorar lo que es la cuestión del medio ambiente, pero sí que se note su impacto en la calidad de vida. Qué importante saber la descripción, ¿verdad?, de cómo podemos utilizar el bambú, ya que muchas veces no lo sabemos, solamente lo tenemos allí en algunos lugares de nuestras casas y nos damos por desentendidos. Por acá también estoy viendo algo que dice que las hojas de este arbusto pueden ser empleadas para aliviar trastornos o dolores indigestivos. Sí, es cierto. De hecho, se utiliza mucho en la medicina asiática. Por eso los asiáticos siempre bien rejuvenecentes, bien así, ¿verdad? Nada de que parezcan de dolamas, y aquí con tantas dolamas y teniendo nuestras hierbas naturales y no las utilizamos. Recuerde, amigo y amiga, usted que está a través de las ondas del 92.1 FM, estamos en su programa En Contacto con la Naturaleza, hablando de el bambú, una de las grandes plantas que ayuda tanto también a los ecosistemas, a nuestro medio ambiente. Coméntenos un poco también sobre las comunidades donde ustedes se van a acercar. Vale, pues nosotros nos vamos a acercar a las comunidades, en concreto a San Carlos del Bajo Lempa, porque aparte del uno de los objetivos del proyecto era mejorar la calidad de vida de las personas, de los habitantes que viven en las comunidades. Y para poder cuantificar si se mejora la calidad de vida, lo que vamos a hacer es medir la condición nutricional de aquellas personas antes y después de la plantación, ya que una de las especies de bambú tiene propiedades que se puede usar como para alimentar a la población. Entonces, a partir de que establecemos vínculos de cooperación universitaria para restaurar los bosques de ribera con la Universidad del Salvador, nosotros que venimos de la Complutense de Madrid, también queríamos mejorar la calidad de vida. Y en concreto, nosotros que venimos de un grupo de investigación que se llama EPINUT, que viene del nombre de Epidemiología Nutricional, lo que vamos a hacer es, a partir de una serie de medidas en la población, como pueden ser la talla, el peso, algunos pliegues adiposos, vamos a determinar si esas variables han sido reconducidas a una mejor calidad de vida después de la plantación de bambú. Perfecto. También quiero que me hablen un poco sobre esa cooperación que tienen interuniversitaria acá en nuestro querido El Salvador con la universidad. Sí, colaboramos con la Universidad de acá, de Salvador, y bueno, con el ingeniero José Freddy Cruz Centeno y sus alumnos hemos estado impartiendo un taller de indicadores de calidad de vida y seguridad alimentaria. Ellos van a ser los que estén con las poblaciones haciendo esas medidas corporales que decía Roberto y pasando algunos cuestionarios sobre la seguridad alimentaria, sobre qué tal pueden ellos llevar a cabo su alimentación. Entonces hemos estado en muy contacto con ellos y seguimos así porque serán los responsables ellos encabezados por dos alumnas que están realizando su trabajo de fin de grado, serán los encargados de realizar esas mediciones en campo. O sea que ustedes ya están preparando a ese equipo para que puedan estar listos para realizar las mediciones de campo. Sí, es gracioso. Yo creo que lo disfrutaron mucho, estar trabajando con todos los aparatos de antropometría que trajimos de allá, de Pinut, para acá, para el proyecto, y pienso que lo van a hacer muy bien. En un par de semanas también empezaremos con el siguiente taller. ¿El siguiente taller? ¿De qué consta el siguiente taller? Háblenos un poco para saber también un poco más. El siguiente taller lo va a impartir el ingeniero Freddy Cruz junto con otros colegas suyos del Departamento de Agronomía de la Universidad de El Salvador, que se encuentran en San Vicente, y es un taller de reforestación de bambú que va a ser impartido tanto a sus alumnos como a nosotros en el marco de esta cooperación interuniversitaria para ver exactamente los beneficios del bambú, cómo se planta y las necesidades edáficas del suelo que tiene esta planta. Perfecto. 8:37 de la mañana, estamos en su programación En Contacto con la Naturaleza. Para que usted, mi buen amigo y amiga, sepa un poco más cómo podemos cuidar nuestro gran medio ambiente que nos está pidiendo a gritos, cuídame. Pero lastimosamente muchas veces nosotros como seres humanos no acatamos el llamado. Y en vez de ayudar, destruimos. Y cuando ya vienen las enfermedades y ya vienen muchas cosas, ¿verdad? Que dicen, no, es que Dios no nos quiere. No, nosotros mismos somos los que no nos queremos. Porque en el mundo existimos nosotros y nosotras. Para cuidar el mundo, para cuidar nuestra gran Pachamama, para dejarles un legado a nuestros hijos e hijas, hay que pensarlo bien. Hay que recapacitar en lo bueno y lo malo que estamos haciendo a nuestra tierra. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y luego regresamos. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. hace tiempo no río como hace tiempo. Y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo sobreviviendo. Solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo. Tehuacán, 92.1 FM. No hay maltrato infantil, sino una buena educación. Este es un mensaje de Radio Tehuacán. No hay maltrato infantil, sino una buena educación. Este es un mensaje de Radio Tehuacán. El agua pura es un líquido insípido, incoloro e inodoro, pero muy importante para la vida de todos los seres vivos de la Tierra. Decimos no a la privatización de un bien que nos corresponde a todos los seres vivos de la Tierra. Hermanos del Salvador, desde Costa Rica y otros países de América, estamos con ustedes en defensa del agua. Hermanas y hermanos del Salvador, no permitan que les quieran privatizar el agua. En México ya está privatizada y ha sido un caos para el campo y para la ciudad. El agua es un derecho, no es una mercancía. Salvador, salva el agua. Salvador, salva el agua. Salvador, salva el agua. Este es un mensaje de la red Voces Unidas de Oriente. ¿Por qué estás triste, Madre Naturaleza? Por un señor que se llama Progreso. ¿Quién es él? ¿Qué te está haciendo? Está cortando mis árboles y mis ríos se están secando. Y nosotros los pajaritos ya casi no tenemos en dónde hacer nuestros nidos. Todos y todas debemos salvar y cuidar a nuestra madre naturaleza. Este es un mensaje de Radio Tehuacán. Puntualizando las 8:46 de la mañana, en su programación En Contacto con la Naturaleza. Gracias a usted que está al pendiente siempre a través del www.radiotehuacan.org y a través del 92.1 FM. A los que están whatsappeando, mil gracias, dice Iris, qué bonito programa los que están desarrollando. No sabíamos sobre la planta de bambú, cuántas cosas y beneficios nos trae. Gracias por enseñarnos y gracias por apoyar a nuestra Universidad de El Salvador. Saludos para Cristian, saluditos especiales. Hasta San Vicente nos está escuchando a través del www.radiotehuacan.org. Mil gracias. Bueno, ya estamos nuevamente para que puedan conocer un poco más sobre este bonito proyecto que están desarrollando acá en nuestro querido Tecoluca, porque Tecoluca es grande, muy, muy, muy grande. Es uno de los departamentos, de los municipios más grandes, el tercer municipio más grande después de Mexicanos. Vale, sí, cabe señalar que el proyecto es una experiencia piloto de restauración de bosques de ribera. Y al principio teníamos un objetivo general, que era restaurar la parte de ribera, ya que se había llegado a un punto de demasiada vulnerabilidad que conllevó a la pérdida de resiliencia de servicios ecosistémicos y del socioecosistema. Entonces tuvimos que reformular el proyecto debido a que cuando el ingeniero José Freddy Cruz con sus alumnos se acercaron y su equipo se acercaron a la zona de Ribera, al hablar con la población llegaron a darse cuenta, identificar el problema de que existe una temporada en la que se quema la caña de azúcar, con lo cual la inversión que se había producido en comprar semillas de bambú se iba a perder por completo, ya que el bambú iba a ser quemado a la vez que la caña de azúcar. Con lo cual se reformuló el proyecto y se llegó al acuerdo de que esas semillas de bambú que habían sido compradas se iban a proporcionar a las comunidades de alrededor, de tal manera que así la población pudiese cercar sus comunidades con bambú, creando un banco de semillas para el futuro, para poder reforestar la zona de ribera, que es el objetivo principal, con lo cual hemos metido un paso previo. Y de esta manera las poblaciones podrían disfrutar así de los servicios que ofrece el bambú, tanto a nivel nutricional como a nivel de infraestructuras para producir madera, poder elaborar utensilios de artesanía. Y otra de las características que tiene el bambú es que cuando crece cerca a la comunidad, de tal manera que cuando fertilizan mediante helicópteros o aviones, queda protegido el resto de plantas cultivadas. Claro, porque tenemos allá parcelas, tenemos las de cacao y bajo bosque natural, pero también hay parcelas diversificadas que tienen cacao, marañón, el mango, el limón, el coco, el níspero, piña, e incluso hay zonas donde hay colmenas, con lo importantes que son las abejitas para el ecosistema como actores del mismo. Y bueno, es interesante pues recoger todos estos servicios que el bambú nos está aportando. Al final va a ser una planta que nos va a ayudar a que con las raíces que el suelo no se vaya, nos va a ayudar a por capilaridad a retener el agua sobre el suelo y que puedan crecer otras plantas. Se puede, bueno, lo que decía la compañera Delia, se pueden elaborar los muebles, se puede utilizar como materia prima. Y bueno, al final es una forma de recuperar servicios del ecosistema de manera natural, que bueno, que nos que nos quita vulnerabilidad del sistema y nos da, pues eso, unos servicios tanto al mismo ecosistema como a las comunidades que viven allá, que son muy de valorar. Importante saber de que hay todavía, ¿verdad?, seres humanos capaces de poder ayudar y cuidar nuestro medio ambiente, porque por sí solo no lo vamos a poder hacer. Siempre hay que estar, ¿verdad?, guiados y tomados juntos, porque una sola golondrina no arma verano, dice el dicho. Saludos a Manuelito Gutiérrez, del área del Departamento de Comunicaciones, dice saludos para ellos y para ellas. Bonita programación, dice, es triste todo el daño a nuestro medio ambiente, incluido el daño a la flora y la fauna. Nicolás Vázquez dice, bonito programa, saludos para ellos y ella, gracias por tomarnos siempre en cuenta, dice, porque siempre vienen diferentes, dice, jóvenes de los diferentes países a ayudarnos, pero creo que de Madrid, dice, siempre son los primeros que vienen a ayudar en temas, en temáticas, dice, de medio ambiente en ayuda. Gracias, dice, saludos. Bueno, les envían saludos desde el área del Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal, Manuel Gutiérrez, anda, Nicolás Vázquez, Cristian y Leonor. Que les está gustando el programa, dice, ¿y cómo nace esa iniciativa, dice, de poder venir a El Salvador? En este proyecto estamos muchas personas metidas. Hemos tenido la suerte de poder colaborar con la Universidad del Salvador, pero no solo. También contamos con Gerber Sanabria y Miguel Ángel Rubio de Diego, de la Municipalidad de Tecoluca, con todo su equipo. Tenemos a la Asociación Fundación Cordes, a Jesús Mauricio Orellana y todo su equipo, y con la Fundación del Valle, con Belén Valenzuela Rodríguez Miñón, que también nos apoya en todo esto. Y esta red que se ha tejido, pues nos ayudará tanto a nosotros acá en este tiempito que estamos echando una mano, como a las alumnas cuando vengan para acá a visitarnos al departamento, con pues, a Belén Acosta Gallo, a Cristina Herrero Jauregui de los departamentos de allá, y a María Dolores Marrodán y Noemí López Ejeda, que también están allá monitorizando un poquito lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, y por acá no dejan de llegar los saludos, dice, saludos acá en Reunión de Mopao, feliz cumpleaños, dice, en nombre del colectivo de artistas independientes y del Mopao. Ese es el chamán, el puro chamán de Fermín, quien está siempre en el cuidado también de nuestro medio ambiente. Él es el delegado de esta programación, dice, y saludos a los participantes que están ahí en el programa, dice, gracias por contribuir y les estamos escuchando, saludos totales para ustedes. Muchas gracias. Hasta Mopao, por allá están sintonizándonos, están en reunión, pero también están en línea ahí con nosotros a través del 92.1 FM y a través del www.radiotehuacan.org. Y seguimos hablando entonces de este tema tan importante y valioso para todos y todas. Así también yo quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes en su lugar hacen reforestación de bambú o es una iniciativa que ha nacido desde la universidad? La iniciativa, según tenemos entendido, viene por parte de la idea en sí, viene por parte de la Universidad del Salvador. Porque el bambú es una planta muy versátil, crece rápido y se planta de manera muy fácil. Entonces, si realmente queríamos encontrar unos resultados a medio plazo que nos permitiesen realmente impulsar el proyecto y tener ya ciertos resultados para justificarlo y poder volver a pedir otro proyecto al año siguiente o a tiempo futuro, lo que nos interesaba era encontrar ya los resultados, entonces de ahí que se eligiese el bambú. Si la pregunta se refería a España, no nos consta que en España sí que hay plantaciones de bambú en el norte de España, en Galicia, pero se utiliza muy poco. España está reforestada principalmente por coníferas. Interesante, gracias por responderla y hablarnos un poco también sobre este gran tema en este hermoso día martes, en contacto con la naturaleza. Este día no pudo estar el chamán de Tecoluca, Fermín Meléndez, quien es un hombre que también está contribuyendo siempre al arte, a la cultura y sobre todo rescatando eso bueno que tenemos de los diferentes lugares, temáticas medioambientales. Él siempre está en contra cuando mira a alguien que está quemando. Él se pone mal cuando escucha reggaetón, créanme. Creo que se enloquece y se desmaya. Yo creo que por eso ya sacó su licencia para andar en carro propio, porque cuando lo miramos que viene en bus y viene sonando el reggaetón, dice que le da jaqueca, le da dolor de cabeza. Él también está en eso, que nosotros la juventud de Tecoluca contribuyemos, ¿verdad?, a no escuchar esas cosas que no nos hacen bien, como lo es, ¿verdad?, esa clase de músicas que muchas veces es la demigración de muchos y muchas. Y ya casi para ir ya finalizando este programa muy bonito, ¿cuánto tiempo durará lo que es ese proyecto de reforestación? Vale, pues ahora mismo nuestra estancia termina aquí el 30 de septiembre. Y en ese, durante, a partir del día que llegamos hasta el día que nos vayamos, el 30 de septiembre, nuestro objetivo era instruir al equipo de José Freddy Cruz, a los alumnos de su clase, para que puedan ellos ir a tomar la muestra de datos unos primeros días con nosotros para guiarles, y ya a partir de entonces que puedan ir ellos solos y puedan ir cuando quieran, ya que nosotros regresamos, pero los que van a tener, los principales actores de la reforestación, van a ser ellos. En concreto, Jessica Marcela Rivera García y Roxana Yamilet Alfaro Flores, que van a ser las alumnas que posteriormente vengan a Madrid, van a venir durante un mes, de noviembre a diciembre, y allí van a finalizar su trabajo de fin de grado. Y como tal, el proyecto terminaría en diciembre, hasta que volvamos a presentarnos a una candidatura, que hay una para que se pueda crear otra vez el convenio entre universidades y poder regresar acá. Ya y dar que continuidad a todo esto. O sea que esto va a estar siempre así en continuidad, por medio también de las chicas que están delegadas, como lo decía, para que puedan siempre estar en continuidad y sobre todo de que no se vaya a perder ese bonito proyecto. Sí, es la intención, sobre todo que esto no sea algo de un verano, sino que se mantenga en el tiempo y realmente podamos seguir recogiendo resultados y hacer un estudio sólido sobre el impacto que tiene la reforestación del bambú en la calidad de vida de las comunidades. Digamos un poco que lo hemos arrancado, por eso es una experiencia piloto y por eso estamos haciendo un poco más de formaciones y así. No, pero al final nuestra ambición es un poquito esa, poder seguir con esta temática y poder pues hacer que realmente tenga un impacto a medio o largo plazo sobre las riberas del río Lempa y sobre la población que vive por allá. Para ir finalizando, ¿cuál es el llamado que le hacen a nuestra linda audiencia al cuido de nuestra gran Pachamama en esta programación y en contacto con la naturaleza? Sabemos que están haciendo y ejerciendo un bonito proyecto como lo es la reforestación de bambú, que trae muchas cosas que no lo sabíamos, que es medicinal y que es una planta, podemos decir una planta milagrosa para muchas curas. Sí, y no solo. Yo personalmente diría que tengan en cuenta que nuestra casa es el donde vivimos, es nuestro ecosistema, y que al final necesitamos de los servicios que nos presta nuestro ecosistema para no ser vulnerables a las catástrofes y para poder tener una resiliencia entre los cambios del clima y allá. Así que yo les invitaría a saberse parte de ese ecosistema y a cuidar tanto a su familia como a su mismo ecosistema. Bueno, así es como despedimos a María Sánchez, a Roberto, a Delia Marina. Mil gracias por haber estado con nosotros, haber tomado ese llamado y decir yo voy a ir a Radio Tehuacán, ya que estamos también contra eso, ¿verdad?, con esa gran lucha como medio comunitario. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Liz. Utilizando las 9 de la mañana, gracias por siempre estar al pendiente de su programación, la 92.1 FM.